Bienvenido, bienvenidas a El Comentarista de la WWE, episodio 1. Formalmente ya este programa ya tiene nombre y ya está preparado para montarse en el cuadrilátero. En esta edición estaremos hablando de las noticias ocurridas entre el 16 y el 21 de marzo en la WWE, más algunos detalles sobre WrestleMania. Si es la primera vez que nos escuchas, te invito a que nos sigas. En el enlace de la descripción están todos los links de redes sociales, del blog, etc. Bueno, sin más nada que decir, comencemos. El programa del día lunes, Monday Night Raw, fue, digamos, interesante. Nos trajo algunas luchas bastante buenas, otras no tanto. El tema central fue darle mayor consistencia a las rivalidades de cara a WrestleMania, especialmente la del enterrador contra Shane McMahon, que es la que más dudas ha despertado. La programación comenzó con una Stephanie McMahon conversando con el público, señalando el ataque sufrido por su esposo a manos de Triple H la semana pasada, diciendo que no iba a poder estar aquí esta noche, etcétera, etcétera. Y bueno, al final salió Roman Reigns a confrontarla de alguna manera. Por suerte tuvieron la sensatez de darle una promoción corta, muy poca charla. Sencillamente el tipo dijo, mira, voy a derrotar a tu esposo en WrestleMania, voy a recuperar mi título, y se fue. Lo cual es bastante, de impacto. Pues, por lo general, Raw, como todos lo saben, se centra en un primer segmento excesivamente largo y conversado. Luego tuvimos una muy buena lucha entre AJ Styles y Kevin Owens, una revancha de lo que fue su lucha del pasado viernes, que fue interrumpida por Chris Jericho. Ya en los minutos finales llegó a mofarse de AJ Styles, causándole la derrota. En esta oportunidad la lucha se prolongó casi 20 minutos, dos cortes comerciales incluso. Muy buena, muy... bastante atlética, bastante movida. Y de nuevo apareció Chris Jericho a mofarse de AJ Styles, causándole la derrota. Pero esta vez AJ Styles logró salir persiguiendo a Jericho. O sea, al menos tuvo algún tipo de acción. Tiempo después, en el programa, tuvimos una lucha de Chris Jericho contra Fandango, donde sencillamente, bueno, era como que una revancha de aquel WrestleMania en que Fandango derrotó a Chris Jericho, y apareció AJ Styles para burlarse de él, pero sin embargo Jericho logró derrotar a Fandango. AJ Styles después le planteó un reto de por qué no se enfrentan en WrestleMania, y Jericho pues lo está pensando, muy probablemente eso ocurra. Otras luchas que tuvimos fueron el Nuevo Día, representado por Big E, contra Rusev. Una lucha un poco caótica. De verdad, demasiada gente afuera del ring interfiriendo, pero justa dentro de lo que cabe. O sea, son dos hombres grandes. No esperábamos una cátedra luchística, pero sí se dieron sus buenos costalazos, como quien dice. No deslució dentro del ring, pero tanta gente alrededor distrae, y de verdad llegaba momentos en que no sabía exactamente a quién prestarle atención. Luego tuvimos una Una interesante confrontación, luego de su combate con AJ Styles, que se me olvidó mencionar, Kevin Owens tomó el micrófono, comenzó a hablar sobre WrestleMania, que no tenía rival, etc. Salió primero Dolph Ziggler, después el Miz, después Sami Zayn, como que cada uno diciendo, bueno, yo quiero ser de razón. Hasta que Kevin Owens dijo, miren, yo voy a conseguir una lucha triple amenaza y el que gane de esa lucha se enfrenta conmigo en WrestleMania. Fue a donde Stephanie McMahon, que todavía estaba molesta por la interrupción de Kevin Owens, y le dijo, bueno, dale, haz tu lucha de triple amenaza, Kevin Owens, no hay problema. Mientras ella se trataba de comunicar con su esposo. Más adelante en el programa tuvimos la lucha de triple amenaza donde Kevin Owens se burló de todos nosotros. Porque comenzó a llamar, a describir a quien uno pensaba que era Dolph Ziggler, por ejemplo, y terminó saliendo Zack Ryder. Después dijo, ahora viene un luchador que antes usaba máscara o que luchó enmascarado, mejor dicho, alrededor del mundo, en franca alusión a Sami Zayn, que antes se llamaba el genérico, tenía una máscara y luchó por todas partes del mundo, Japón, Canadá, México, etc. Y trajo a Sin Cara. Y después llamó a Stardust. Que hicieron una lucha bastante entretenida dentro de lo que cabe. Lo que pasa es que el público estaba como que ya se estaba empezando a aburrir por lo largo. Esto fue cerca de la segunda hora, un poquito más. Y nada, después salieron Dolph Ziggler, el Miz y Sami Zayn a reclamarle a Kevin Owens. Los otros tres se metieron, dijeron, bueno, pero a nosotros nos dijeron que íbamos a luchar en una triple amenaza, ¿qué pasa aquí? ¿Qué tú? ¿Qué yo? Al final, Kevin Owens volvió a interrumpir a Stephanie McMahon y Stephanie McMahon se molestó y le dijo, bueno, ¿sabes cómo es la cosa? Amenaza, bueno, lucha en desventaja contra ellos seis y con escaleras. Se acabó el problema, vea qué hace. Esta lucha de verdad es un poco. No es agradable, es un poco, sí, triste de que el título intercontinental, perdón, y a Kevin Owens en particular lo hayan puesto en esa situación de, bueno, mira, como no sabemos a quién ponerte, te vamos a buscar a seis personas escogidas completamente al azar, porque el único con el que tiene una rivalidad que se pudiera explotar de uno contra uno es con Sami Zayn, pero. De repente metieron al Miz, metieron al Dolph Ziggler, metieron a Sin Cara, metieron a Stardust y metieron a Zack Ryder. Y metieron como para cubrirse las bases que si alguno de los seis luchadores o siete, contando al campeón, no te gusta, por lo menos vas a ver escaleras y las llaves de alto riesgo que eso conlleva. Pero lo que quería decir es que es un poco triste la construcción de la lucha en sí y además que eso. A ver, deja un poco. Primero que la primera triple amenaza que hizo Kevin Owens burlándose, obviamente, de Dolph Ziggler y de los demás fue con Stardust, con Sin Cara y con Zack Ryder. O sea, a los ojos del campeón, esos tres son, digamos, rivales fáciles. Entonces, si son rivales fáciles, ¿para qué los metes en una lucha de campeonato oficial con los tres rivales? Con los que no te quieres enfrentar, en este caso Sami Zayn, el Miz y Dolph Ziggler. Eso por un lado. Y por el otro lado, la lucha fue para nada, así como que una intervención divina. Alguien en la WWE se le prendió el bombillo y dijeron: bueno, no sabemos qué hacer con ellos seis, mételos en un combate y meta escaleras por si acaso. O sea, un poco desmotivantes desde el punto de vista de historia y de lógica. Ahora que la lucha va a ser buena, sí, porque todos ellos, a pesar de que están en distintas posiciones dentro de la escala de la WWE, empezando que Zack Ryder está en el tótem más bajo, en el punto más bajo, porque generalmente es el que lo utilizan para que pierda y que los demás queden bien, hasta Sami Zayn, que está en alta estima, pues todos son luchadores altamente profesionales, así que la lucha en sí va a ser buena, la construcción es que es horrible. También pasaron buena parte del programa justificando la lucha entre Shane McMahon, perdón, y el enterrador, y se esforzaron, o sea, pasaron escenas de Shane entrenando con uno de los hermanos Gracie, que son leyendas en las artes marciales mixtas. Pusieron a varias leyendas, a Ric Flair, a Shawn Michaels, a JBL, creo que salió Triple H también comentando lo aguerrido y lo bravo que es Shane McMahon. Y como dicen los estadounidenses, están forzándola, o sea, están tratando demasiado. O sea, no han dejado que la gente termine de asimilar la lucha, sino que la están vendiendo como si fuera, como bien dijo un crítico, como si Shane McMahon fuera Mohamed Ali, que está regresando del retiro. O sea, Shane McMahon era un luchador a tiempo parcial y se especializaba en luchas de alto riesgo, con grandes llaves de asombro, eso de brincar de una esquina a otra, usar tachos de basura, usar bates, usar sillas. O sea, no era un luchador de llaveo y contra llaveo, era un luchador espectáculo, literalmente. Ya, el vivo retrato de lo que quería su papá, de lo que quiere su papá para que sean los luchadores en la era moderna. O sea, luchadores espectáculo. Y tampoco es que fue luchador tiempo completo, era luchador a medio tiempo porque él tenía labores ejecutivas. Entonces, que regrese un luchador de medio tiempo, que tampoco era la gran cosa dentro del ring, 7, 8 años después, con casi 50 años, enfrentarse a un enterrador que ya la edad le ha mermado algunas capacidades, pues de verdad que el interés que ha generado la lucha es ver cómo demonios van a hacer para que no sea un completo desastre. Y eso es, creo que es la clave. O sea, por eso es que escogieron la celda infernal, que es luchar dentro de una jaula. Me imagino que van a haber armas de todo tipo, porque es una lucha sin descalificación, para, digamos, paliar un poco las carencias de lado y lado. Pero más adelante Vince McMahon aclaró un poco el panorama. Dijo que si Shane McMahon gana, por supuesto, tiene el control de Raw y se tienen que ir a Stephanie McMahon, Triple H, hasta el mismísimo Vince se va. Pero si gana el ente, si. A ver, si gana Shane pasa eso. Y además, que si gana Shane, sería la última lucha del enterrador en WrestleMania. Entonces, digamos, está. Sería un combate, digamos, de carrera versus carrera, por decirlo así. Si gana el enterrador, pues Shane se tiene que ir y queda desheredado. Si gana Shane, gana el enterrador. Y, mentira, se retira el enterrador, perdón. Y pues es su último WrestleMania. Esto, por supuesto, que el guión se ve a lo lejos de que una de dos, o gana el enterrador, o esa lucha termina en empate o en descalificación o en doble conteo de 10, que los dos quedaron noqueados al mismo tiempo y no se pueden levantar, porque no hay forma ni manera de que, desde un punto de vista argumental, de que Shane McMahon retire al enterrador. Sería el absurdo más grande de todos los tiempos después de haberle quitado la racha. O sea, pero bueno, digamos. Mi fanático interior de creer eso. Ya de todas maneras, el enterrador ya no tiene nada que demostrar. Entonces, bien pudiera perder y que sea su lucha de retiro. Pero francamente, si van a jubilar al enterrador, debería ser contra alguien un poco más de peso. Contra Sting, por ejemplo, John Cena, Roman Reigns el año que viene, Dean Ambrose, cualquiera. Pero en fin. Bueno, luego tuvimos segmentos, digamos, menores. El Big Show diciendo que va a participar en la batalla real en honor a André el Gigante para ver si la vuelve a ganar. Los socios Laucas lo interrumpieron. Después apareció Kane, salvó a Big Show, pero al mismo tiempo lo castigó, como para decir que él también quiere luchar ahí. Luego hubo un problema eléctrico en la zona donde vivo y no pude ver las últimas partes del programa. Sin embargo, me mantuve actualizado con internet. Hubo un segmento donde Triple H por fin aparece en el edificio a buscar a su esposa, se encuentra con Roman Reigns, se caen a golpes, tuvo que salir corriendo en el carro. Después tuvimos luchas. Una lucha que se vio buena, por lo que leí las críticas, la reseña, que era entre Charlotte y Natalia, Lucharon cerca de 5 minutos. Básicamente fue la misma lucha de Roadblock, pero versión condensada. Con Becky Lynch y Sasha Banks en los comentarios. Charlotte ganó limpiamente, cabe acotar. Luego tuvimos una lucha muy corta entre R-Truth y uno de los hermanos Dudley, donde después de ser fácilmente derrotado, lo estaban castigando. Apareció Goldust, después aparecieron los hermanos Uso. Un desastre, por decirlo así. Demasiada gente metida en tan poco tiempo de lucha. Luego salió Vince McMahon, a lo que ya les comenté. Y por último cerró Dean Ambrose contra Braun Strowman, en una lucha que, por lo que leí, bastante física, que al final Dean Ambrose la pierde por descalificación porque le cayó a silletazos a Strowman, porque es la única manera de tumbar a semejante monstruo, como mensaje claro para Brock Lesnar, tomando en consideración que Paul Heyman estaba en el de comentarista invitado. La nota aquí, digamos, del programa en general, aparte de que, bueno, hubo buenas luchas, eso sí, fue que la gente se aburrió. Hubo un punto en el programa que se fastidiaron y pues se desconectaron, y eso afectó un poco, digamos, el feeling. No, uno un programa y tú ves a la gente quieta, tranquila, y tú ves a los pobres luchadores reventándose a golpes y haciendo su mejor esfuerzo, y esa gente sin prestarles atención, algunos viendo el teléfono incluso. Es un poco, yo no sé de verdad por qué la WWE no agarra y acomoda un poco. Bueno, ellos están acomodando la situación poco a poco, pero de cara a WrestleMania, como dice una de las páginas que yo sigo, que son de mi fuente de información, dicen: tenemos un evento estelar entre un técnico que nadie quiere, Roman Reigns, contra Triple H, que es otro que sacaron del retiro como medida desesperada. Después tenemos otro evento estelar entre un semi luchador contra un luchador que ya se está retirando, en caso Shane McMahon, enterrador. Y luego tenemos, de hecho, las candidatas a robarse la lucha de la noche pueden ser AJ Styles contra Chris Jericho, si la firman, si se hace oficial, o incluso las Divas, la triple amenaza por el campeonato de Divas, entre Charlotte, Becky Lynch y Sasha Banks. Bien, vamos a hacer una breve pausa. Y ya regresamos con más comentarios de WWE. Bien, hemos regresado. Nos hemos enterado que, en efecto, WrestleMania va a durar 7 horas en la cadena WWE Network. Me imagino que las cableras transmitirán solo las 4 horas del evento, las 4 horas principales, ¿no? Entre que comienza y termina. Las otras 3 horas son generalmente 2 horas de antesala y 1 hora de post show. Así que bueno, voy a hacer el esfuerzo sobrehumano de ver qué tanto transmiten o qué tanto puedo ver, porque eso también depende mucho de de las conexiones de internet. Aspiro a ver las 4 horas principales, Pero bueno, y tenemos que se han añadido nuevas luchas, ya lo comenté en la columna en el blog del Azote Venezolano. Pues tienen que añadir toda la mayor cantidad de peleas posibles para poder rellenar el tiempo. Agregaron unas. A ver, el cartel completo sería Triple H contra Roman Reigns, El Enterrador contra Shane McMahon. Tenemos también a Brock Lesnar contra Dean Ambrose, por supuesto, que a Dean Ambrose lo están vendiendo como una máquina de lucha súper libre del calibre de Cactus Jack y de Terry Funk, que hizo una aparición estelar en Raw el día lunes, por cierto. Si Mick Foley, alias Cactus Jack, le regaló su bate con púas, Terry Funk le regaló una motosierra. Vamos a ver cómo termina esa lucha súper libre. Bien, tenemos también la triple amenaza de Divas. Kalisto contra Ryback por el campeonato de los Estados Unidos. El Nuevo Día contra la Liga de Naciones. Todavía no se sabe si es una lucha de 4 contra 3 en desventaja o si cada equipo selecciona dos representantes. Eso todavía no lo aclaran. Y las luchas que agregaron recientemente, tenemos a los hermanos Dudley contra los hermanos Uso, al equipo de las gemelas Bella, por decirlo así, que serían Brie Bella, Alicia Fox, Natalia y Paige, que no sé exactamente qué hacen en ese grupo, versus Naomi, Tamina, Lana y una comodín o una sorpresa que aún no anuncian. Y lo de Paige lo digo porque hasta no hace mucho Paige era rival acérrima de las dos hermanas Bella. Ahora es parte del equipo Bella. Bueno, así dan las vueltas en la WWE. Hace 8 meses Paige era parte, se creía líder de la revolución de las divas para salir de las Bella y su régimen de niñas bonitas y modelos que no luchan. Y 8 meses después es parte del equipo. Como dicen, es el castigo del cuerpo. Aunque en este caso, pues, también aplicaría que los escritores tienen mala memoria o no tienen memoria en lo absoluto. Y la última lucha, que ya la comentamos, Kevin Owens contra mucha gente. Dolph Ziggler, Sami Zayn, Stardust, Sin Cara y Zack Ryder. Y el Miz, en lucha de escalera. Bien, pasando a las notas fuera del ring, hubo varias noticias, tanto la semana pasada como esta, que movieron un poco las redes sociales y el internet. Tenemos en primer lugar, un rumor de la separación de los Lucha Dragons. Todo comenzó porque el lunes pasado Sin Cara luchó completamente vestido de negro, incluyendo la máscara, y mucha gente empezó a especular que se estaban separando, que era un posible acercamiento de Sin Cara al bando rudo. También sacaron un tweet que él hizo, que la traducción más. Lo hizo en inglés y. Mentira, lo hizo en español y los medios en Estados Unidos lo tradujeron al inglés, pero lo tradujeron mal. En español era algo así como que no conoces. Era algo así como que no se conoce verdaderamente a las personas. Y los gringos lo tomaron como que por otra interpretación, más lanzándolo a lo individual. El punto es que Sin Cara utilizó esa ropa completamente negra como señal de respeto por la muerte de su maestro o uno de sus maestros, que era Cinta de Oro, leyenda de la lucha libre de Ciudad Juárez, que también entrenó o ayudó a entrenar a Eddie Guerrero, a Casandro el Exótico, etcétera, etcétera. Otra nota que tuvimos fue el triunfo de Hulk Hogan en ese famoso juicio por la cinta, el video sexual que le grabaron y después lo sacaron en vivo, donde él decía algunas frases racistas y todo eso. Hulk Hogan hizo la demanda y ganó, básicamente, y todavía están decidiendo. O sea, ya ganó el juicio, falta ver y ya tiene el monto principal, ganó 115 millones de dólares. Faltan los montos extra que le van a dar por daños y perjuicios, entre otras cosas. Esto representa un triunfo para Hulk Hogan. Y un golpe duro para esos sitios web que de manera inescrupulosa pues sacan cualquier noticia y hacen leña de cualquier árbol caído con tal de llevar visitantes. Lo más interesante que está en una de las actualizaciones de mi blog, en los comentarios, mentira, en la descripción del audio está el enlace para que lo visiten. Al parecer, Hulk Hogan previamente, y por eso fue la razón del juicio, sale a la luz la cinta, Hulk Hogan mete una demanda, le dicen a la gente que publicó, miren, tienen que tumbar la cinta, no la pueden publicar. Ese medio muy prepotente, por decirlo así, dijo no, nos dieron la orden de quitarlo, no vamos a quitarlo, y eso llevó al segundo juicio. Y ya con ese precedente, pues, el jurado obviamente se puso del lado de Hogan. Vamos a ver si bien no ha limpiado su nombre, porque las cosas racistas que dijo son racistas y eso no se borra, pues digamos que ya tiene un escándalo menos en su vida. A lo mejor eso hace que lo retome la WWE, que preventivamente se había desligado de Hogan por completo para no, digamos, manchar su imagen corporativa. Una movida que la criticaba mucha gente, pero por otro lado, pues es una movida corporativa, no es una movida personal. Otra nota no tan agradable que tuvimos fue la lesión de Neville el pasado lunes, en plena lucha con Chris Jericho. El pobre Neville se fracturó el tobillo y parte del hueso de. Sí, parte del hueso, o sea, el tobillo y toda esa zona. Lo interesante es que Chris Jericho se da cuenta, el árbitro no, el referee no se percata, y forza la descalificación para que pudieran atender a Neville. Por eso es que si ven el combate, se van a dar cuenta que la reacción de Jericho fue completamente, salió de la nada, por decirlo así, porque estaba ganando la lucha. Aprovechando que Neville estaba tirado en el piso, pero lo ve tirado en el piso y de repente se para y discute con el árbitro. En la lucha libre, el árbitro se supone controlar a los luchadores, se percata de cuando alguno se lesiona y hace la señal de detener la lucha, etc. En esta oportunidad, el veterano árbitro, creo que fue Charles Robinson, tendría que revisar, pero el árbitro, a fin de cuentas, no se percató, Chris Jericho sí, y forzó una descalificación. Eso, por supuesto, te quita un poco el misticismo de la lucha libre, pero porque se supone que Neville y Chris Jericho, rudo versus técnico, etcétera, etcétera, pero al final del día son dos personas, son dos atletas, son dos profesionales y nadie quiere perjudicar a su rival. Y a nadie le conviene que Neville tuviera una lesión mucho más grave que la que ya tuvo. Va a estar fuera, 2 a 3 de WrestleMania. Y bueno, el hombre está un poco descorazonado por eso, pero esperemos que se levante. En la última nota que tenemos es el anuncio y posterior desmentido del retiro de Sting. A ver, un sitio no tan sensacionalista como el que sacó el video de Hulk Hogan, un sitio de medios de la farándula, se llama TMZ. Colocó que Sting efectivamente va a ser oficial su retiro aparentemente en el discurso del Salón de la Fama, al que fue exaltado, dado que la lesión en su cuello que sufrió luchando con Seth Rollins es muy grave, y ya para la edad que tiene, pues mira, es preferible retirarse que arriesgarse de cualquier manera. Un reportero de TMZ entrevistó a Sting una semana después, lo vio por la calle y le preguntó varios temas sobre qué opinaba lo de Hulk Hogan, cosa que no quiso opinar como buen caballero. Asuntos relacionados con la lucha libre, y le preguntó si era cierto lo de que se iba a retirar. Y Sting dijo, palabras más, palabras menos, dijo que eso no está confirmado, o sea, que su retiro, que él no ha confirmado que se vaya a retirar. Es más o menos lo que él dijo. Que es básicamente decir mucho y no decir nada. O sea, obviamente habrá que esperar pues la posición oficial de Sting cuando él diga, mira, hasta aquí llegué. Pero esos son los rumores. Es una pena que el paso de Sting en la WWE haya sido tan poco relevante, tan poco brillante. Tuvo una buena historia, por supuesto, interfiriendo para que la autoridad saliera del poder hasta que John Cena los trajo de vuelta un mes después. E interfiriendo con Seth Rollins y jugando con él, robándole la estatua, etc. Y dio muy buenos combates y con Seth Rollins. La cosa es que lo trajeron como... Bueno, no se esperaba que lo trajeran como estelarista, pero tampoco como para que perdiera su primera lucha en WrestleMania, en el primer WrestleMania de toda su vida, perdió la lucha con Triple H. O sea, que a Triple H a esta altura de de su carrera bien podía hacerle la, como decimos en Venezuela, la segunda y que ganara Sting. Pero la rencilla de Vince McMahon contra la WCW sigue latente en su corazón y no va a permitir que un ex WCW, que era el Hulk Hogan de la WCW, hasta que Hulk Hogan fue para allá, y que casi esa empresa lo saca del negocio, casi lo hacen quebrar, no iba a permitir que en su evento más grande de todos los tiempos, cosa que lo dicen cada año, derrotara a su yerno. Un poco triste que que las cosas personales se liguen, pero bueno. Y la lucha contra Seth Rollins, pues tenía lógica que él no iba, porque era una lucha de campeonato, no creo que Sting hubiera ganado el título, pero hubiera sido bonito que lo hubiera ganado aunque sea una semana y se lo quitaran con trampa o alguna cosa. Pero eso sí, mis aplausos y mis respetos con Sting, tremenda carrera que tuvo y tremendos bríos que tuvo al terminar la lucha contra Seth Rollins de la forma que lo hizo, porque fueron dos castigos severos en el cuello que el propio Sting cuenta que no sentía ni la mitad del brazo, no sentía las piernas y logró terminar la lucha, no de la forma más bonita, pero la terminó. Y eso merece su mérito. Es como Seth Rollins que se lesionó con Kane, se voló los cuádriceps de la rodilla y... sí, bueno, se voló la rodilla, no sé si los cuádriceps están por ahí. De verdad, mis conocimientos de anatomía son malos, pero se dañó severamente y logró terminar la lucha como pudo y de ahí directo a la emergencia a chequearse. Ya debe estar por regresar, por cierto. Le deben faltar un par de meses de rehabilitación. Bien, amigas y amigos, esto sería todo por esta oportunidad. Gracias por escuchar. Les aconsejo, o les recomiendo, mejor dicho, que tengan pendiente el blog del Azote Venezolano, donde el Azote está publicando constante información de la lucha libre mexicana más clásica, más que todo, él se está enfocando en la parte de los cómics y las historietas de José Guadalupe Cruz. Ahorita está colocando las portadas que se hicieron de los cómics de La Tigresa. También, por supuesto, si el programa les gustó, pues compártanlo en sus redes, coméntenselo a sus amigos, añadan esta emisora entre sus favoritos, añadan al blog del comentarista de la WWE en sus favoritos. Lo estoy actualizando de manera regular, un par de veces al día, con notas, con los artículos, con la fuente original, haciendo un breve comentario. También estoy subiendo las peleas más relevantes. En estos días subí que la conseguí, Brock Lesnar contra el Enterrador, en una de las últimas luchas que tuvieron. Está interesante, de verdad, se los recomiendo. Y bueno, sería todo en esta oportunidad. Tengan una feliz semana y hasta luego.